Continuamos aquí en El Aire Gratis. Llovió mucho en el día de ayer y anteayer, una lluvia terrible que no fue tan grave porque no hubo una tormenta que acompañara como pasó hace un par de semanas y porque también se han tomado algunas medidas respecto, por ejemplo, a las últimas inundaciones, decíamos en el 2007 con los canales de Iberlucea y los arroyos aquí y Ludueña en Rosario. Que sí, en otras zonas sí afectó más a la población, como es el caso de Paraná o el centro oeste de la provincia, en donde hubo incluso muertos. Fue mucha lluvia en poco tiempo y bueno, sumado a las cuestiones naturales de la gran cantidad de agua, pero a lo cual se une lo que siempre se discute y se habla y se puede prever, que es lo que hace el hombre artificialmente, y que esto sumado a la cuestión natural hace que sea una catástrofe o que sea algo realmente difícil de manejar con los recursos con los que se cuenta, ¿no? Y vamos entre esta cuestión de las lluvias y las inundaciones, como es en el caso de Tartagal, a otro extremo que es el tema de las sequías. El año pasado nos cansamos de hablar, o se sigue hablando de cómo esto ha afectado a la parte productiva, pero también a los recursos naturales y sociales. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, y parte de Chaco, está sufriendo una sequía catastrófica como no se ha visto durante mucho tiempo. Y decíamos, parte de esto es, y nuestro entendimiento hace entender que se trata, por un lado, de cuestiones naturales, pero por otro lado también de cómo el hombre interviene en el ambiente, y ese impacto luego se materializa de esta forma brusca, como son las sequías o como son las inundaciones. Ese es el tema que vamos a abordar ahora con un ingeniero agrónomo que también es docente de la Cátedra del Manejo de Tierras, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, es el ingeniero Sergio Montico, a quien tenemos en contacto. Montico, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un gusto hablar con usted. Igualmente. Estaba repasando su currículum, que es bastante, bastante extenso, que va desde, bueno, doctorados y estudios varios hasta una gran cantidad de publicaciones, así que viene trabajando el tema, más o menos, acá tengo que se recibió hace como 20 años, un poquito más, ¿no? Sí, del año 85 que venimos trabajando en derredor de lo que, bueno, hoy se conoce como manejo de tierras, que es un concepto muy amplio que involucra no solamente al suelo, sino a cuestiones que están relacionadas con el agua y el manejo de los sistemas de producción en el sector rural, fundamentalmente, ¿no? Ingeniero, bueno, recién trataba de hacer una introducción hablando de que uno se pone a pensar respecto al manejo del medio ambiente cuando lamentablemente llegan estas situaciones extremas como son las inundaciones o la sequía, pero que durante el tiempo que esto no ocurre se hace la vista gorda cómo hay un uso y un mal manejo de estos recursos, ¿no? Sí, así es. Entramos en escenarios climáticos inciertos, ¿no? Nosotros tenemos la medida en la CATRA respecto a las consultas. Durante algunos meses, cuando hay sequía, las consultas recian sobre las cuestiones de riego, y cuando hay inundación, cómo sacamos el agua. Es decir, vamos de un extremo al otro. Evidentemente, estamos ante condiciones de producciones inciertas, eso es real, pero bueno, el hombre ha creado metodologías y hay recursos tecnológicos como para ir también desde la mitigación hasta la planificación, ¿no? Bueno, si se tomaran algunos recaudos y algunas cuestiones se hiciesen un tanto mejor, quizás no estaríamos sufriendo tantas dificultades. Algunas son inevitables cuando hay estos eventos climáticos como que comentaban ustedes recién, el de ayer o tantos otros como el del 2 de febrero reciente, tormentas muy torrenciales con mucha caída de agua en poco tiempo. Bueno, a veces los sistemas colapsan, sobre todo recepción de agua en el sector rural, y pero podían mitigarse con ordenamientos hidráulicos más o menos acorde a esta prevención, ¿no? A mí me llamó la atención en el caso de Tartagal, por ejemplo, cuando veía el testimonio de la gente, los lugareños, de que ya no prende tanto el discurso de una catástrofe de orden natural o de esto macro, cambio climático, que está presente, pero que la gente, muchísima gente de Tartagal, hizo referencia a la mano del hombre, al tema de los desmontes, a la falta de obras, de previsión. Digo, la gente está consciente de que hay un impacto ambiental que hace el hombre muy fuerte y que genera como consecuencia, ¿no?, estas catástrofes. Sí, sin duda. Yo por eso comentaba recién que los eventos estos, según parece, bueno, se están instalando hace un tiempo esta parte, podrían llegar a tener cierta frecuencia, pero más allá de eso existen los mecanismos como para poder en parte mitigar, pero también atacar las causas. Las causas tienen que ver con esto de la antropización de las cuencas, fundamentalmente con esto de hacer una gestión ambiental integrada, que tiene que ver con el manejo no solamente de los suelos en orden a planificaciones más o menos agroecológicas, o que tengan que ver con sistemas rotacionales de cultivos y no con el monocultivo, que tienen que ver con el ordenamiento de la infraestructura vial, la infraestructura hidráulica, que tiene que ver con las zonas de protección, con el mantenimiento de biodiversidad. O sea, no es solamente una medida, sino una cuestión integrada, la que en definitiva va a proteger estos humedales, como fue lo que sucedió en Tartagal, o estos bosques en el norte, o como decía recién, humedales en otras partes del país, que de alguna manera regulan el flujo hidrológico. Eso es lo que nos está faltando hace un tiempo de esta parte, atacar, y que en definitiva estamos en dirección contraria, ¿no? Lamentablemente estamos parando un cono por la punta, y eso es armar estructuras totalmente inestables, poco sustentables, y con un impacto social que ya vemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La gente que maneja los recursos naturales, el manejo de la tierra, ¿lo hace de forma improvisada, lo hace sin un esquema de una política a largo plazo? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en Argentina? Sí, esto es muy viejo en realidad. Es decir, nosotros los que trabajamos el tema siempre venimos bregando por la cuestión de la planificación, ¿no? Planificar en este país es un tanto difícil, inclusive ahora hay un marco internacional también muy difícil respecto a las planificaciones, a las dudas de sobre qué hacer en los próximos 6 o 7 meses. Precisamente en el sector rural no se sabe cómo se va a encargar la próxima campaña, por múltiples razones, no solamente por las cuestiones de las retenciones y demás, sino por la cuestión climática, precio de insumos y demás. Eso tiene mucho que ver con cómo se va a ocupar el territorio a nivel regional, si se va a ocupar con una masa vegetal, con trigo, si no va a haber nada que recepcione el agua de precipitación, si de alguna manera vamos a ir a los cultivos de soja nuevamente por allá por octubre, noviembre, soslayando el cultivo de maíz, que se está transformando en un cultivo últimamente caro por los insumos. Es decir, al nivel regional hay dudas respecto a cómo encarar la próxima campaña, y esto tiene que ver con la cuestión de planificación. Volviendo al punto, no solamente la cuestión productiva, sino la planificación territorial. No tenemos definidos planes de ordenamiento territorial. Eso es una certeza que tiene que ver eso mucho, sí, con estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hasta con la cuestión del escurrimiento agroquímico, zonas de protección, zonas de sedimentación, etcétera. ¿Qué significa, le preguntaba, no tener un ordenamiento territorial? ¿Qué implica en lo concreto? El ordenamiento territorial es tratar de analizar el rol de cada uno de los componentes ambientales del territorio, que tiene que ver con el asentamiento urbano, que tiene que ver con la forma en que se diseñan las obras de infraestructura de contención de agua, de escurrimiento de excesos, que tiene que ver con el manejo de hasta las zonas de acopio, que tiene que ver con las trazas viales. Es decir, algo integrado que de alguna forma nos indique la posibilidad de respuesta de determinadas partes de un territorio ante determinados eventos. En este caso climático puede ser sequía, puede ser inundación, otro tipo de eventos que tengan que ver con cuestiones no naturales, eventos de carácter político, es decir, toma decisiones que afectan, por ejemplo, a una determinada zona. Es decir, cuando uno habla de un ordenamiento territorial, habla de una suma de esfuerzos que involucra no solamente a los recursos naturales, sino involucra a la gente. El territorio es un espacio construido socialmente, se lo construye la gente. El continente es el recipiente, es el recurso natural, pero lo que hay adentro es gente, pues eso es lo que nos tiene que preocupar. Sí, cuando manejamos más los recursos, cuando ordenamos más el territorio, la gente es la que se ve impactada en todos sus niveles, ¿no? No digo a nivel social, si estoy hablando de todos los niveles de integración, se aparecen conflictos. Nosotros tenemos un trabajo hecho hasta no hace mucho, el año pasado, en la zona de La Picasa, estuvimos analizando toda la cuestión social que se derivó del impacto de la zona de inundación, y trabajamos con la gente durante tiempo, trabajamos con talleres, y bueno, se empezaron a desnudar conflictos sociales que tienen que ver precisamente con un problema podamos decir del recurso natural, ¿no? Una zona inundada que no se inunda exclusivamente por una cuestión climática, se inunda también por falta de planes de integración, falta de comunicación entre los distintos estamentos políticos y públicos y hasta algunos privados. Bueno, o sea, cuando uno habla de ordenamiento territorial, habla de un involucramiento, pero supra tiene que haber políticas claras que definan qué hacer con el territorio, ¿no? En el caso de la Picasso, usted nombraba, fue conocido en la provincia, de hecho se han intentado hacer muchas obras después porque fue un terreno, una gran cantidad de hectáreas. Yo soy de Venado Tuerto, queda muy cerca de la Picasa, Hierro Fino. Me acuerdo, una zona intransitable y una serie de campos totalmente perdidos por la inundación. ¿Qué en esa situación puntual, qué fue lo que ocurrió? Bueno, hay una suma de factores. Inclusive hay varias partes de biblioteca, ¿no? Algunos especialistas hacen hincapié en una cuestión estrictamente climática. Otros no creemos que sea solamente eso. Yo creo que es un multifactorial que tiene que ver no solamente con esto de que la cuenca, que una cuenca cerrada, es decir, que colecta agua como si fuese un recipiente de las zonas aledañas, no solamente eso, sino que tiene que ver con la forma en que se ocupó el territorio, con el manejo de los suelos, con las ocupaciones prácticamente entre un 70 y un 80% de cultivos anuales, el suelo desprovisto de pasturas, de regulación hídrica local, obras de infraestructura no finalizadas, no acorde a la necesidad, es decir, una serie de factores que obviamente impactaron con un evento niño 2001 muy importante, coayudaron como para que se manifieste este proceso. Ahora, bueno, está morigerado por esta condición de sequía, pero esto actúa por pulso. Si en tanto y en cuanto no se tomen los recaudos necesarios, es probable que en algunos años o meses, de acuerdo a los eventos climáticos que sobrevengan, podamos tener más problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sequía que sufrió la provincia, que está sufriendo la provincia de Santa Fe, bueno, ahora ha llovido, ¿no? Pero el año pasado fue bastante difícil y duro. Bueno, más allá de la ausencia de lluvias, la sequía, la aridez de la tierra también tenía que ver con cuestiones del impacto humano sobre los recursos. Sí, o sea, cuando los suelos, bueno, hay cuestiones que están relacionadas con las zonas, ¿no? Con los tipos de suelos. Hay suelos que son de mejor calidad y otros de genéticamente son de peor calidad, pero tanto uno como otro, cuando son sometidos a un uso intensivo, obviamente el de mejor calidad tiene mecanismos de defensa, de tolerancia y de impacto, y los de peor calidad se degradan más rápidamente, se degradan ambos a distinta velocidad, pero los impactos tienen que ver con la forma en que hacemos la agricultura. Yo no diría solamente con un cultivo, sino la forma en que hacemos agricultura. Hay sistemas de manejo que coayudan a recuperar condiciones físicas, condiciones químicas de suelo y demás, pero básicamente nos está faltando una herramienta que es la rotación de cultivos. Es decir, podemos tener un buen sistema de labranza, podemos tener un cultivo que tenga un techo genético productivo también muy alto, alguna condición ambiental favorable puntualmente, pero si nosotros no rotamos, no damos la posibilidad de que el suelo recupere condiciones de fertilidad cuando alternamos usos, difícilmente encontremos horizontes superadores en cuanto a la calidad del suelo, y cuando vengan eventos de esta naturaleza van a desnudar más fuertemente las dificultades, ¿no? Situaciones como, o hechos como el corrimiento de la frontera agrícola, la deforestación, ¿son fenómenos importantes que están teniendo consecuencias, o son lugares comunes de la opinión pública, de la prensa, o son realmente situaciones que hay que considerar? No, evidentemente cuando corremos la frontera agrícola estamos llevando una tecnología de un lugar a otro sin, quizás en la mayoría de las situaciones, sin analizar convenientemente la capacidad receptiva de esa tecnología que tenga la región que estemos ocupando. Cuando digo capacidad receptiva me estoy refiriendo a capacidad ecológica. Estamos sometiendo determinados escenarios ambientales a un impacto, una impronta tecnológica para la cual no está capacitado a tolerar, y por lo tanto eso en buen romance se transforma en degradación. Hay un ambiente que se degrada, como cualquier cosa que se degrada de orden en biológico, tiene mucho que ver con esta capacidad de respuesta. Es decir, bueno, tarda mucho más en recuperar su condición de equilibrio. Nosotros los técnicos hablamos de resiliencia, que es una característica del sistema que estudia la capacidad que tiene un sistema en recuperar su condición de inicio después de determinado impacto. Nosotros impactamos una zona, dejamos de hacer tecnología agresiva y esa zona tarda mucho en recuperarse. Y tiene que ver con todos o muchos de estos procesos que nosotros estamos viendo y que lamentablemente vamos a seguir viendo si no ejercemos, digamos, una política de Estado acorde a las necesidades de escenarios climáticos inciertos y tecnología no adecuada a cada una de las regiones. Sí, eso es lo que tiene que hacerse en todo caso también con la coordinación de todas las provincias, ¿no? Porque decíamos lo que puede ser una deforestación en el norte de Argentina, después se puede tener como una consecuencia negativa en la cuenca del Paraná, por ejemplo, por llamarlo de algún modo, ¿no? Claro, porque digamos tenemos que aprender a que la cuestión ambiental no nos respeta límites distritales ni políticos, sino límites naturales, y por lo tanto tiene que ver con esto de la cuestión integrada, una problemática de una determinada naturaleza, como puede ser una inundación, bueno, habitualmente está centrada en derredor de un curso superior, y bueno, toda la cuenca tiene que estar integrada a un plan, por eso nosotros hablamos de planes de ordenamiento territorial asociado a cuencas hidrográficas. Uh-huh. Actualmente estamos desarrollando un proyecto entre las tres provincias, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, un proyecto de gestión integrada de cuencas de la región centro, y estamos desarrollando metodologías para poder, digamos, en cada una de las provincias estimular al decisor con herramientas como para que pueda decidir respecto a qué hacer en cada una de las cuencas de las provincias. Uh-huh. ¿Y se está tomando a nivel nacional una política seria al respecto, alguna iniciativa, o solo es el impulso sigue aislado quizá de algunos especialistas y técnicos en este tema? No, es esto último, ¿no? Lo que acabo de comentar, es precisamente hay esfuerzos aislados. Uno no ve la cuestión integrada, no la ve como una política de Estado clara, ¿sí? Siempre hay una cuestión medio espasmódica, por pulso, y que no suma, porque muchas veces lo que se dice vulgarmente es que quema la idea, ¿no? O sea, se manosea tanto, si vamos a trabajar de esta manera, vamos a hacerlo aquella otra, y no se llega a buen puerto, evidentemente parecería que no es la forma de trabajo. Ciertamente los países desarrollados del mundo trabajan en planes integrados, de ordenamiento territorial, en derredor de cuencas, y lo vienen haciendo hace tiempo y con mucho éxito. Por ahí nosotros no tenemos esa contracción a la idea y estamos perdiendo mucho, mucho tiempo, muchos recursos y con impactos sociales realmente serios, ¿no? Sí, leía en uno de esos artículos que decía que no, cuando hay una inundación o una sequía o algún problema de orden geográfico natural, no solo es ese aspecto, sino que es toda una dimensión social la que se pone en juego cuando esto ocurre. Sí, nosotros perdemos esta cuestión, muchas veces la métrica es por la cantidad de lluvia caída, la cantidad de canales que se colapsaron, los sedimentos, y alguna otra cuestión que tenga que ver con cuestiones no biológicas, no bióticas y menos sociales, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con las personas? No solamente con estas lamentables pérdidas humanas que hemos tenido en estos últimos tiempos respecto a estos problemas, sino, bueno, los impactos tienen que ver con el uso de los recursos, con el efecto multiplicador que tiene la gente cuando se deterioran los recursos, más en economías extrarregionales, y eso no tiene una métrica muy que tenga mucha prensa en todo caso, ¿no? Siempre la cosa pasa por, parecería ser que pasa por otro lado, y creo que es parte del análisis del problema. Bueno, hay un congreso este año aquí en Rosario sobre el suelo, ¿sí? A ver, hay un congreso del 1 al 4 de septiembre de Ingeniería Rural, el Congreso Argentino de Ingeniería Rural, donde una de las mesas de trabajo tiene que ver con este tema. Y el año que viene, en mayo, está el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, donde, bueno, se tocan todos los tópicos relacionados con esta temática. Uh-huh. Bueno, hay multinacionales auspiciando el congreso, digo, gente de siembra, de ¿cómo, soja, cómo? Digo, la gente que maneja, que auspicia o que financia estos congresos, digo, por ahí entra en juego, ¿no?, la contradicción de que los que financian son los que también generan el malestar, ¿no?, de estos recursos, ¿no? Digo, la gente que maneja la soja y demás, los pules. Sí, en estos casos son congresos científicos, ¿no? Después hay otro tipo de eventos, sí, que están auspiciados por este tipo de empresas que saluden, pero no en el caso del Congreso de Suelo ni el Congreso de Ingeniería Rural. Son congresos académicos que reúnen a especialistas académicos y científicos que están trabajando en el tema. Sí, a veces recurrentemente se dan estas contradicciones, ¿no? Sí, bueno, ahora a ver a quién le pedimos que rinda cuentas. Bueno, ingeniero Montico, le agradecemos estos minutos con la radio, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, que se ve muy bien. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Era el ingeniero agrónomo y docente de la Universidad de Rosario en Ciencias Agrarias, Sergio Montico, hablando de este tema que es difícil abordaje.